Décimo curso de formación católica para universitarios. Panel de exposición a cargo del Dr. Héctor Hernández, quien diserta sobre bien común político, con la participación del Dr. Ángel Moya en su trabajo sobre ¿qué es la universidad? Y el licenciado Eduardo Lazábal exponiendo el tema la cristiandad. Puede extrañar que en unas jornadas de formación religiosa para universitarios, con este equipo presentemos un pequeño cursito sobre política. Y puede extrañar, sobre todo, si lo presentamos ligado a la figura y a la doctrina de Cristo Rey. Pero Santo Tomás dice que lo sobrenatural se asienta en lo natural, supone lo natural. Decía San Pío X que si la religión católica no fuera verdaderamente divina, no tendría el amor que postula la patria. Dicho de otra manera, no sería la religión católica verdaderamente divina si no reconociera el valor moral del amor a la patria. Es decir, es una encarnación concreta esta frase de San Pío X, del que lo sobrenatural supone lo natural. ¿Y qué cosa más natural, ya lo dijo Pablo Berarducci muy bien, que el Estado, que es una institución de derecho natural? Pero cuidado, que con la revelación en la encarnación del Verbo, el Estado no puede ser puramente natural. El fin del Estado es el bien común político. Como acá se ha hablado muchas veces de fin y de fines, no estará de más decir que las palabras hay que entenderlas en su contexto. Hay que entender qué queremos decir, y eso nos lleva a hablar de que hay distintos tipos de fines. El fin último, el fin más fuertemente fin, más planificador del hombre, es Dios. Todo lo que dijo en ese sentido el padre Arriague está bien. Ahora hay fines intermedios, ¿no? Y el fin del Estado es el bien común político, la felicidad política en el aquende, o sea, más acá, de la muerte. La importancia de la doctrina en la conducción de la vida humana y de la doctrina política. Las ideas, las cosas de doctrina, las que se dicen en las conferencias, tienden a convertirse en leyes. Y las leyes, aunque ustedes todavía no lo hayan pensado bien, conducen en gran parte la vida humana. Tienden a dirigir la conducta de la gente. ¿Y cómo es eso si hay tantas leyes que ni conocemos? Bueno, hay un juridismo, un abogadismo bobo que a veces le da demasiada importancia a la legislación. Pero la legislación, aunque más no sea en algunos elementos que va fijando, nos va marcando la vida. El ejemplo de Napoleón con su Código Civil es muy ilustrativo. Napoleón quería reventar la nobleza de Francia. ¿Qué hizo? Puso un Código Civil donde en la sucesión todos los herederos tienen igualdad de condiciones. En 4 o 5 generaciones, el poder económico de la nobleza en Francia se fue al diablo. La obra más revolucionaria de Napoleón quizá haya sido su Código Civil. Además, las leyes y la política tienden a establecer lo que está bien y lo que está mal, y al que está mal se lo mira mal y en lo posible se lo perjudica para que se alinee con el orden establecido, y si es del caso, se lo mete preso. De modo que aquel que quiere predicar e instaurar la realeza de Cristo no puede olvidar que la realeza de Cristo se juega en esta vida y acá se juega la vida eterna, pero se juega en un contexto social, en una vida social, porque ya explicó Pablo que el hombre es naturalmente social y político, donde, como dirá Eduardo en alguna de estas charlas, no se puede ser indiferente. No darse cuenta de esto es lo que le pasó a aquella vieja del cuento famoso, que no sé si es verdadero o no, pero es Ventrovato. La vieja que decía que si viniera el comunismo, ella tenía el problema solucionado, se iba al campo. Pero si viene el comunismo no va a tener más campo, salvo que sea de la Cámpora o de la Madre Plaza de Mayo y te quedás con los campos de los demás. En fin. Cecilia, socorro. La maldita ley de los momoños, la maldita ley del divorcio vincular, hace que sea muy difícil, muy difícil, muy difícil enseñar la doctrina cristiana a los chicos que van a nuestras parroquias. Tenemos la experiencia, ¿cómo les va a enseñar el sexto mandamiento si sus padres viven en adulterio, ¿no? O si están en estas uniones del mismo sexo? ¿Se lo puede enseñar? Sí. Pero le estás diciendo al chico que sus padres, o quien sea, viven contra la legalidad de Dios. Y ellos van a buscar a decir, que los padres, los intereses, el hombre siempre trata de convalidar su posición, de justificarse, van a decir que va contra la legalidad que importa. La legalidad que importa es la del Estado, qué diablo, te van a decir. Y vos estás haciendo discriminaciones, y te van a denunciar la línea y podés ir preso por enseñar el catecismo. Ojo, la política es algo serio. Y esto es la política es el derecho. Las grandes líneas en el orden político-social. En la doctrina social de la Iglesia se encara este tema, el tema de las grandes líneas, como una cuestión de principio que es muy importante. Porque es muy importante evitar las falsas opciones. Porque a veces entras por la falsa opción y terminas mal. Supongamos una entrevista o entrevistas o programas de hoy que se dan por televisión. Usted ve el programa de política, los programas políticos, y hablan, supongamos, contra el gobierno. Y dicen que el gobierno viola tales o cuales leyes de la Constitución. Y usted, que tiene su corazoncito contra el gobierno, ve que es cierto. Pero, ¿cuál es la solución para eso? Un orden ideal de una constitución idílica a la cual nadie lleva el apunte y que ha producido en gran parte el fracaso argentino, uno tiene la tendencia a decir, yo estoy con la defensa de la constitución. Es una falsa opción, salvo que se entienda bien lo de constitución. Pero a lo que quiero ir es esto, que en las discusiones de todos los días los grandes temas en la política, en la televisión, no se ponen. Los grandes temas no se ponen. El tema de la patria no se pone. El tema de la inmoralidad general no se pone. El tema de Dios no se coloca, no se enseña, no se dice ni por las tapas. El tema de que la Argentina no tiene fuerzas armadas no se dice para nada. De eso no se habla. De lo importante no se habla. Entonces, en la doctrina social de la Iglesia, las grandes líneas en lo doctrinal, otra cosa es si usted va a ser político y ya verá dónde quiere hablar y con quién quiere hablar, a quién quiere llevar y de dónde hasta dónde, allá usted adecuará el lenguaje como decía San Pablo cuando va y dice, vengo a hablarle de un Dios escondido, ¿no? Puso todas las cartas en la mesa. Otra cosa es la práctica política, digo. Doctrinalmente, las grandes divisiones son el liberalismo o individualismo, los socialismos, incluido el nazismo, o ciertos rasgos del fascismo, y la doctrina social de la Iglesia. Hay que hablar de los liberalismos, en realidad, y saber que el liberalismo es una cosa y no es otra. Es la consagración del principio de la libertad como el principio superior en torno al cual organizar toda la vida política. El liberalismo no es la defensa de las libertades, porque el que mucho habla de la libertad y defiende que la libertad es el valor más alto, podría dar a entender que defiende las libertades. No, de ninguna manera. Lo dice muy bien Juan Antonio Guido. Si se concibe al individuo humano como un absoluto, como un fin último, como libre e independiente de toda necesidad moral, es inevitable la consecuencia de considerar cualquier relación con otro como un servirse de él. Si lo más importante es mi libertad, yo te enfrento a vos desde mi libertad, para asegurar mi libertad, lo cual asegura la tiranía. Si yo no reconozco en el prójimo un valor superior a la mera libertad, yo tiendo a instrumentar al prójimo. La libertad lleva en ese sentido a la tiranía. El liberalismo, entonces, no respeta la noción de bien común, la verdadera noción de bien común que queremos defender en esta primera exposición. Tampoco lo respetan los socialismos, de los cuales ya señaló Pablo que no respetan el hombre como persona con su verdadera dignidad. El hombre, dijo Pablo y dijo Marx en las tesis sobre Feuerbach, es el conjunto de las relaciones sociales. Y si ustedes son un conjunto de relaciones, ustedes no son personas en sentido fuerte, en el sentido que el sentido común le dice: yo soy yo, elijo, vengo, voy. Yo soy la sustancia, el sujeto fuerte, que tiene derecho, que tiene dignidad, y por el pecado y el delito puede caer en la peor de las indignidades, guarda el palo. Porque se habla tanto de la dignidad del hombre, de la dignidad del hombre, momentito, hay dignidad del hombre, pero el hombre puede arruinar todo eso con la mayor indignidad. La doctrina social de la Iglesia es otra cosa. Y lo primero y revolucionario que podríamos hacer hoy es decir que la hay. Que hay doctrina social de Iglesia. Que es una doctrina distinta a los liberalismos y a los socialismos. Esa doctrina social de la Iglesia no se enseña. Esa doctrina social de Iglesia ni siquiera se entiende que hay. Porque algunos entienden que es algún conglomerado edulcorado con un poco de cristianismo, de las cosas que pasan en el mundo, analizando y tomando un poco de aquí, un poco de allá. La idea central de la doctrina social de la Iglesia es la idea del bien común político. Todo lo que dijo Pablo Berarducci sería la tendencia del hombre, la tendencia, algo que está acá, la tendencia que va hacia afuera. Nosotros queremos mirar eso mismo del lado del fin. ¿A dónde va la tendencia? Repito, lo de Pablo es: el hombre tiene un resorte a la vida social. Disculpe, Pablo, si lo estoy adulterando. Tiene un resorte a la vida social. Al analizar el bien común político, nosotros estamos analizando a dónde va ese resorte. Tiene una inclinación. Bueno, ¿cuál es el fin de la inclinación? Pablo ya nos alivió el camino porque trató también esas inclinaciones. Para enseñar lo que es el bien común político, yo les cuento a los chicos el ejemplo de la fiesta. Agradezco que no esté acá ninguno de mis hijos porque dice el papá es un aburrido y anda siempre con el ejemplo de la fiesta. Pero se va a hacer llevadero. La cosa consiste en pensar qué hace falta para que haya una buena fiesta. Puede ser una fiesta de cumpleaños, puede ser una fiesta de bodas, puede ser lo que ustedes imaginen. Y ante todo, tenemos una serie de elementos que no son yo, no son el hombre, son un poco exteriores al hombre, porque necesitamos un ambiente adecuado, un ámbito adecuado, que no sea muy grande y tampoco sea muy chico. Necesitamos lo posible calefacción o refrigeración, toda alusión al presente es mera coincidencia. Hace falta normalmente en la fiesta que haya comida, bebida, es decir, hace una serie de elementos que son externos al hombre, pero esos son condición para otra cosa, que es lo más importante, porque la fiesta vive en los, llamémosle, fiesteros. El comportamiento de los fiesteros es decisivo. Si los fiesteros tienen mala onda, la fiesta va a salir mal. Si a pesar de las malas condiciones, los fiesteros enfrentan la situación, están dispuestos a colaborar, la cosa va a salir bien. Un ejemplo, un modo de operar en filosofía moral es pensar en tipos ideales que no se dan quizá en la realidad para entender mejor las situaciones. Pensemos en un tipo, un extremo puro, que quizá no se dé puro, el fiestero peor, el egoísta. Y pensemos el otro, que quizá no se da en la realidad, el solidario que es la conducta mejor en la fiesta. Nosotros todos estamos entre el egoísta y el solidario. ¿Quién es el egoísta? Bueno, el que se hace él el centro de la fiesta. Si sabe contar chistes, cuenta chistes y no podés hacerlo parar. Si sabe tocar la guitarra, toca la guitarra, pero no lo podés parar. Si hay que sacrificarse en algo, no se sacrifica. En cambio, el solidario es todo lo contrario. Diría Chesterton, a esto hasta un universitario lo puede entender. El solidario ve en la fiesta su bien, pero ve en la fiesta el bien común. En esta apasionante conferencia ustedes se llegan a dormir, les ruego por favor que recuerden esto: el solidario ama el bien común, sigue el bien común. El egoísta es el que busca su interés. El buscar su interés destruye la fiesta. El solidario hace el éxito de la fiesta. Ahora pueden dormirse, recuerden esto. Hay partes más aburridas todavía. El solidario sacrifica su bien, no sacrifica su bien a secas. Sacrifica cosas. El padre que a las 3 de la mañana se levanta, no puede dormir porque lo tiene que atender al hijo que tiene dolor de muela. Los chicos siempre, les aviso, los chicos tienen dolor de muela siempre a las 3 de la mañana. Y fiebre a las 3 de la mañana. El padre se sacrifica su bien. No. Si la plenitud del hombre, el bien del hombre, está en pasarla bien, en el egoísmo, en el sensibilismo, en el hedonismo, entonces sí. Pero el bien del hombre no es eso. Entonces sacrifica ciertos bienes inferiores por el bien más pleno, el bien moral, el bien de la fiesta. Bueno, Ahora, si siguen despiertos, trasladen lo de la fiesta al orden político. En el orden político tiene como fin, nunca como fin último, sino el padre Arriague me mata. Y eso tiene consecuencias que va a explicar Eduardo Lazábal y vamos a seguir explicando en estos días en relación al tema de la cristiandad. El bien común, el Estado tiene como fin el bien común político, que es la felicidad en el aquén de la muerte, aquén de que decimos acá. La felicidad temporal. La prueba de que esto es la verdad moral, la verdad para la acción de los hombres, la tenemos en los triunfos de los equipos deportivos, en deportes colectivos. ¿Qué dicen cuando ganaron en un deporte colectivo? El triunfo se debe al sacrificio de todos. Pero todos están recontra felices porque recontra ganaron, lograron su bien y han sacrificado bienes menores, pero no es el bien moral pleno. Esa es la prueba, o una de las pruebas, de la verdad moral de que el hombre debe subordinarse al bien común. Me debo subordinar al bien común político porque, subrayado porque, los que escriben, escriben bien, porque. ¿Me debo subordinar al bien común político porque así soy feliz? ¿O me debo subordinar al bien común político por él mismo? Le voy a responder con el cuento de Juliana, que quería conseguir novio. Juliana, siguiendo los consejos del padre Arriague, creyó conseguir su novio, se enamoró y le dice: Pedro, te amo. Era Pedro el novio. Pedro le contesta: yo también me amo. Juliana le pega una trompada. Respuesta correcta. Rompió relaciones. Esto se encadena con la conferencia sobre el noviazgo. Juliana encuentra a Raúl, conversa las cosas, va a la jornada, hace retiro, todo, dice, bueno. Le dice a Raúl: Raúl, te amo. Y Raúl le contesta: pensándolo bien, vos a mí me convenís. Respuesta correcta de Juliana, le da una trompada y rompe. No la ama por sí misma. La ama como un útil. Dice Santo Tomás, la ama como siendo un caballo. Para el final es feliz porque Juliana consiguió un novio que estudió Santo Tomás y aplicó Santo Tomás. Explica Santo Tomás cómo debe amarse el bien común. Dice Santo Tomás, la parte ama el bien del todo en cuanto le es conveniente, desde luego. Si no me gusta Juliana, no me pongo novio con Juliana. Y si no veo condiciones, en Juliana no me pongo el novio con Juliana. ¿Me es conveniente? Sí. Pero no de tal manera que refiera así el bien del todo, sino que más bien se refiere a sí mismo al bien del todo. Se abre al amor de benevolencia, se habla a la plenitud del bien, se abre a dilatar el corazón, se abre al servicio y al amor. Entonces el ciudadano debe amar el bien común, que es el bien de él. Lo debe amar, pero no porque es el bien de él, es porque es la plenitud de él y de los demás. Yo pensé que esa primacía del bien común no se daba en ciertos casos límite. Yo me equivoqué en eso. Porque digo, bueno, ante el caso del peligro de vida, el dar la vida, el arriesgar la vida, sacrificó, no está más. Fulano no está más. El teniente Esteves va a combatir da la vida por su patria. ¿Qué bien común del teniente Esteves? El capitán Cecchino inicia la recuperación, entra en la casa del gobernador. No, él realiza su más alto bien y contribuye al bien común. Y mejor dicho, habría que decir al revés: al hacer el bien común de la Argentina con actos morales heroicos, logra su plenitud. No son el mártir, no es un estúpido. El mártir es un vivo en el buen sentido, porque no es el avivado. El mártir se rinde ante la plenitud del bien común. Otra cosa que dice Santo Tomás, y ahí encontró Julián a su novio: no es de buen gobernar tomar el bien de una ciudad para apropiárselo y poseerlo. Si yo organizo con las mejores intenciones unas jornadas, organizo reuniones, yo amo esas reuniones, amo el éxito de las reuniones, pero guarda, si yo amo eso porque yo sí soy más importante, no estoy respetando el bien común, porque estoy poniendo lo que es materialmente bien común al servicio mío. A la patria yo debo amarla y servirla por lo que la patria es. Y a Dios, que es el bien común por excelencia, por antonomasia, porque ojo, Dios es eminentemente bien común, yo lo debo amar no por el temor al infierno, no por el infierno tan temido. No, por supuesto que eso viene muy bien, a todo, casi todos los santos han tenido esos temores y lo tienen, no lo pierden. Pero sobre todo a Dios se lo ama por sí mismo. Entonces, bajemos al bien común político de nuevo. Es el bien común político, es la felicidad del hombre en la tierra. El bien de todos, humano y completo. Todas las tendencias liberales no respetan el bien común, quieren que todo esté al servicio del individuo. Doctrinalmente, en la práctica, el liberalismo hace esclavos en nombre de libertad. El socialismo no admite bien común porque la persona se fagocita en todo, en el conjunto de las relaciones sociales. Ahora, ¿cómo se integra ese bien común? Esto ha sido, diríamos así, la noción formal, lo que es el bien común, mostrarlo de cuerpo presente al bien común. Bueno, ¿qué cosas integran el bien común? Acá podemos repasar meramente lo que dijo Pablo. Primero, hay cosas exteriores, lo que pasa en la fiesta. En el ejemplo de la fiesta, que haya música, que haya comida, que haya un ámbito adecuado, etc. Hay bienes exteriores. El equilibrio ecológico, que haya alimentos, que haya aire para respirar, que haya buen ambiente para no enfermarse, instrumentos de confort, dinero que sirva para medir los intercambios, cosas que no son cosas sino servicios. Debe haber un territorio y hay un honor nacional. Lo que va a desarrollar Carlos Arnosi es la asociación que procura el bien común político, que ya anticipó Pablo, es el Estado. Bueno, todos estos son los elementos a los cuales debe tender el Estado, lo que debe tener el Estado. Pero después viene el comportamiento de los fiesteros. Después viene, siguiendo un axioma de Santo Tomás y San Agustín, que el hombre coincide fundamentalmente en la vida, el hombre individual, el hombre social, el hombre político, para llenar, rellenar el contenido del bien común político, ponemos todas las cosas que el hombre necesita, o mejor dicho, que planifican al hombre. Y aquí tenemos las inclinaciones, de las cuales habló Pablo hace un rato. Hay una primera inclinación a conservar la vida, a conservarse en el ser, pero esto en el orden político se traduce en tener una legislación que favorezca esto, instituciones que lo favorezcan, los hospitales que conservan la salud, etcétera. Hay otra inclinación que el hombre tiene, como los demás animales, a unirse sexualmente y educar la prole, y ahí vienen todas las instituciones humanas que deben estar al servicio de eso y no al servicio de la destrucción de la familia. Y ahí viene la familia, a la cual en alguna de sus intervenciones va a aludir Ángel Moya. Y como hombre, específicamente como hombre, más arriba del animal, el hombre tiene ciertas inclinaciones. El hombre es animal moral y jurídico. El hombre es tradicional, hace al bien común el respeto de las tradiciones, el respeto del legado patrio. El hombre debe vivir una vida en paz y justicia. El hombre alcanza su punto más alto en la dimensión espiritual especulativa en la universidad, tema que va a abordar Ángel. El hombre es una criatura que tiene una vocación a Dios, tema que va a abordar Eduardo. Es decir, nosotros estamos aquí en una estación de paso. Si la estación de paso no nos sirve para pasar, al fin la estación de paso no sirve. Por lo tanto, si en esta vida necesitamos para nuestra plenitud vivir en el Estado, y esto es camino hacia otra estación, y esta estación nos impide el paso, esta estación no sirve, es mala. No solamente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista político. Hasta aquí llegué. El sentido de venir en equipo era presentar o mostrar al IBE y a todo lo que el IBE significa, ustedes incluidos, yo también me incluyo en el IBE de algún modo, y en especial a los participantes de la jornada de universitario, que las verdades de la política católica no son cosas de viejos, sino que hay algunos giles que siguen estas ideas también. Ustedes lo conocen, ya lo conocen, así que esto ya no tiene mucho sentido, esto de venir en equipo. Pero bueno, aquí los tienen y ellos van a seguir con los temas anunciados. Ellos dos. En la próxima, Carlos Arnuzzi, otra exposición, va a exponer el tema del Estado y ellos se van a meter también. Y en la tercera, el doctor Camilo Tale nos va a hablar sobre relativismo. ¿Cómo es eso? ¿Dónde entra el relativismo? ¿En los liberalismos? ¿En los socialismos? ¿En la doctrina social de la Iglesia? Es otra dimensión. Nosotros en algunos temas podemos discutir sobre ciertas posiciones tomadas. La Iglesia tiene esta posición sobre el matrimonio. Pero lo más nocivo en el orden intelectual es el relativismo, porque no nos viene a decir, no, eso está equivocado, yo vengo a defender esto, te destruyo esto, construyo acá. No, el relativismo es decir, ¿por qué decís eso? Vos lo decís porque sos cordobés, vos lo decís porque naciste en este. Vos decís, es relativo al tiempo, al espacio, etc. No en vano Benedicto XVI habló de la dictadura del relativismo. Como la dimensión universitaria es inferior a la divina, empieza Ángel. Gracias. Buenos días. Los que estuvieron en la charla anterior de universidad van a tener en esta por lo menos un remonte, un aliento de buena onda, porque la anterior fue cuál es el estado actual de la universidad. Lo que pasa es que cuando uno muestra la deformación siempre queda la duda, bueno, somos universitarios, estudiamos en una universidad. ¿Qué es una universidad? Para plantearlo y para zanjar discusiones, si la universidad primera fue la Universidad de Bolonia o la Universidad de París, está en el escudo de las dos. Pero quiero destacar esto en la medida en que la universidad es quizás es la realización de ese plano intelectual del que hablaba Héctor, y es, dice por lo menos el profesor Montejano, una de las invenciones más brillantes y más permanentes de la Edad Media. Primera cuestión, que cuando uno estudia la Edad Media fue la siesta entre la antigüedad y lo que siguió. Y no hubo nada, pero fíjense que lo que nos convoca nace en la Edad Media, e inclusive, si pensamos en el año 1088, empieza a haber necesidad de que de desarrollar esa dimensión intelectual y se define. Gran parte de esta charla está pensada sobre textos y análisis medievales, un poco tratando de resistir esa primera tentación de que la universidad o todo viene del siglo XVIII, del iluminismo para acá. La universidad nace en la Edad Media y cuando en las partidas, una legislación española de la misma Edad Media se pregunta qué es una universidad, se da una definición que hasta el día de hoy tiene que quedarnos clara para saber a dónde vamos. Y el a dónde vamos tiene una trampa, porque uno cuando dice la universidad, digamos, yo doy clase en la Universidad Nacional del Litoral, Cándido Pujato, 2756, Ciudad de Santa Fe, o en la Universidad Católica Argentina, Facultad Teresa de Ávila, Buenos Aires 249. Y en realidad lo que uno está refiriendo es algo que no es la universidad, es el edificio. Es la cáscara, es el lugar que nos contiene, pero yo puedo en esos mismos lugares hacer un teatro de variedades, un cine o lo que fuera. La identidad del universitario es ese ayuntamiento de maestros, de escolares, se decía en castellano antiguo, que es fecho en algún lugar. El lugar es, si es más cómodo, es más apto, es mejor. Con voluntad y entendimiento de aprender los saberes. Son maestros y alumnos que buscan la verdad. Y para buscar la verdad, ¿qué hacen? Yo le preguntaba a algunos alumnos de clase en primero, segundo y quinto. Entonces le preguntaba a los de primero, que todavía estaban tiernitos, mucha idea no tenían. Segundo año ya estaban afiliados a la franja, en quinto año, ¿qué quieren hacer? ¿Queremos cambiar la realidad a partir de las necesidades insatisfechas? Hágalo afuera. Porque la universidad, como refleja esa ilustración de las leyes de partida, es esa búsqueda de la verdad hecha entre docentes y alumnos, que puede estar en un edificio o no. Comentábamos en alguno de los almuerzos en las ocasiones que no se ha podido dar clase en las universidades y que en distintas etapas de la historia argentina los docentes católicos han estado fuera de las universidades físicas. ¿Qué han hecho? Han hecho universidad afuera. Los cursos de cultura católica, las clases de suma del padre Membiel. Pero eso hace a nuestra identidad de universitarios. Y si lo vemos desde la propia doctrina pontificia, el Beato Juan Pablo II, en esta constitución apostólica Ex Corde Ecclesia, se refiere a las universidades católicas, me decía un colega de la Universidad Nacional, ese es para ustedes, o sea, es lo que hacen los católicos. Pero si la Iglesia tiene la chapa patente, digámosle, la patente de creación de la universidad, es también una exhortación a todos los universitarios. Y empieza diciendo, nacida del corazón de la Iglesia. Después hubo universidades públicas. Y hubo universidades públicas después para evitar que las apetencias parciales de los príncipes prostituyeran la búsqueda de la verdad. Por eso, ¿dónde nacen las universidades? Como escuelas catedralicias, con estatutos especiales, para que la misión se cumpla. Y no sea, como dicen mis alumnos de quinto año, vamos a luchar por la transformación de la sociedad a partir de las necesidades insatisfechas. Y aclara, es un centro incomparable de creatividad e irradiación para el bien de la humanidad. ¿Qué piensa? Busca la verdad para regodearse en yo sé. Es un capítulo, como lo explicaba el profesor Verducci más temprano, de esos grupos intermedios que, con un bien común propio, hace al bien común. Y esa búsqueda de la verdad es parte de la construcción, como señalaba el profesor Hernández también, de la patria en cuanto al gozo de buscar la verdad, de descubrirla y comunicarla. La búsqueda de la verdad y la certeza de conocer la fuente de la verdad. Es lo que nos decía el doctor Pérez. No, pero yo leí en Paparazzi que tal cosa es así. Estamos fritos. La universidad, decía un profesor mío, es nido de cóndores, que como busca algo tan alto como la verdad misma para el bien común, tiene y requiere esfuerzos. Había una serie, comentábamos con los miembros de la mesa, digamos, salvo el doctor Arnosi, que él sí nació en democracia, el resto no nacimos en democracia. Y en el año 83-84 había una serie Fama, que empezaba siempre igual. La fama cuesta y aquí han venido a sacrificarse por ella. Nadie se va a sacrificar por esa estupidez. Pero si le sacamos eso y la verdad y el bien común cuestan, la universidad está pensada para sacrificarse por ella. Por eso, cuando se piensa a la universidad católica, pero irradienlo a toda la universidad, es una comunidad académica que de modo riguroso y crítico contribuye a la tutela. Nos decía el profesor Gelonch el problema de las ideologías, que como esos conjuntos coherentes pero divorciados de la verdad que responden a un interés, ¿qué hacen? Rigor, gracias, y criticidad aparte. ¿Y a quiénes se nos critica por falta de rigor y criticidad? A los católicos. Y ha sido una constante en el desarrollo de este curso demostrar que al revés, la ideología se separa de la verdad, y los que la institución que ha remado quieren en manteca para hacerla sencilla ha sido la Iglesia Católica en este tema. Por eso aclara el Santo Padre, de la herencia cultural, o sea, no hay un quiebre, no creamos la universidad ayer, viene desde estos textos que de la edad, si ven la primera definición, casi está transcripta acá, mediante investigación, enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales, a partir de dos principios: verdad y bien común. Si no hay verdad y no hay bien común, no hay universidad. Podrá haber, como decía este alumno mío, lucha por esto y aquello, pero usurpa el nombre de la universidad. Y lo más cercano, los estudiantes, que son esa materia prima en el desarrollo de la universidad. La universidad no existe si no hay estudiantes y profesores, porque es su ayuntamiento, como decía Alfonso el Sabio en esa primera cita. ¿Qué se le pide a los estudiantes? Adquirir una educación que armonice la riqueza del desarrollo humanístico y cultural con la formación profesional especializada, no técnicos. La universidad no enseña cómo hacer más rápido la torta tal o cual, o cómo solucionar tal o cual problema, porque, como se señalaba anteriormente, busca la verdad y el bien común. Por eso, una forma de vida auténticamente cristiana es la que debe informar a la universidad. Y estos estudiantes, ¿qué deber tienen? Esta es la parte difícil, porque vieron, cuando uno va a una charla le habla a los otros, dice, allá pasó, allá se hizo, pero si es un curso para universitarios, todo esto cristaliza en qué. Los estudiantes deben ser conscientes de la seriedad de su deber, de sentir la alegría de poder ser el día de mañana líderes calificados y testigos de Cristo en los lugares en los cuales deberán desarrollar su labor. Uno no muere en la universidad, la búsqueda de la verdad no se agota en los claustros universitarios, como, y en esto cito, para los 400 falsos años de la Universidad de Córdoba, como nos enseñó el licenciado Gelonch, que dijo la rectora antes de irse a su candidatura como diputada nacional por el Frente para la Victoria. La universidad debe dejar de ser el atalaya cerrado donde los universitarios egoístamente no contribuyen con la sociedad. Está sintonizada en otra frecuencia la señora, porque la universidad es para el bien común de esa comunidad que nos planteaba el profesor Berarducci. Claro, esto se nos va a la porra. Estábamos con mi señora en Mendoza antes de venir acá, salimos a recorrer, lo que hacemos todos los turistas, enfrente de la legislatura de Mendoza, este cartel, foto tomada 15-1-14. Educar es combatir. Y ahí empezamos mal. Porque a eso que es la universidad, ya ustedes imagínense esta visión dialéctica de educar es combatir, docentes contra alumnos, alumno contra alumno, es lo que ha envenenado el ámbito de la universidad y de toda la educación con esa ideología que, si me permiten, en homenaje, este año no ha venido, al profesor Horacio Boló, podemos decir que tenemos un videíto sobre la deformación en la educación. Este es un video hecho en España contra la avanzada del Ministerio de Igualdad. Ministerio de Igualdad, si alguna vez la oyen nombrar, para que sepan a quién leer y a quién no, o a quién insultar y a quién no, Viviana Aído era la ministra de Igualdad en el gobierno Zapatero. ¿La igualdad qué quiere decir? Es una palabra buena, que refleja ¿qué? Que todos tenemos derecho a matar, que la mujer tiene derecho a abortar. ¿Por qué? Porque tiene que tener los mismos derechos que todos. Y la educación, ¿qué debe hacer? Trasladar esa igualdad. Por eso, este video muy breve plantea cuál fue la queja, con una visión de la historia muy particular de españoles socialistas, de esta necesidad de uniformar y de ideologizar los estudios. Y entonces fue cuando Enrique VIII, tras haber fundado la Iglesia Anglicana, hizo decapitar a su mujer, Ana Bolena. Detengan esta clase. Venimos del Ministerio de Igualdad. Se nos ha informado de que en su temario se fomenta la violencia de género. ¿Qué? Pues eso, que no hace usted más que contarles a estos pobres chavales aberraciones contra la mujer. Pero es que es la historia. Es la historia machista. Háblenles usted de los reyes católicos. Ellos fueron ejemplo de igualdad, ya saben. Tanto monta, monta tanto y se va con... Pero si fue una época horrible. Se persiguió a los árabes y a los judíos hasta expulsarlos de la península. De modificar esas partes ya se encargará el Ministerio de Inmigración y Trabajo. A partir de ahora, use este material homologado personalmente por Viviana Aído. Y entonces Enrique VIII y Ana Bolena decidieron separarse y ella recibió una pensión. Que por otra parte no necesitaba porque era perfectamente autosuficiente. Esto es increíble. ¿Verdad que sí? Y de ahí ya pasamos a Marie Curie y la Madre Teresa de Calcuta, ahorrando así a los estudiantes siglos y siglos de patriarcado y maltrato. ¡Pero todo esto es mentira! ¡La historia es como es! No se queje tanto. A ver si le va a pasar lo mismo que al profesor de Historia del Arte. Y ahora va usted a declarar ante la Audiencia Nacional por mostrar a sus alumnos imágenes que atentan contra la dignidad de la mujer. ¡Pero si es la maja desnuda! Por mucho que la llame maja, eso no le va a librar de un buen puro. ¡Machista asqueroso! Y eso es lo que el envenenar... el contenido de la universidad, el envenenar lo que se enseña en la universidad, es de lo que se quejaban estos españoles. Entiendan que son socialistas, pobres, y lo único que le interesaba de los reyes católicos es aquel verso de monta tanto, tanto monta Isabel como Fernando. Entonces, como eran iguales, eso servía. ¿Y eso a qué nos lleva? Que hoy la universidad ya no es ayuntamiento de nadie, hoy es un derecho humano. Como lo veíamos en la otra conferencia, por esta nueva definición de la Conferencia de Cartagena de Indias, no es una comunidad que tiene... No, comunidad nada. Es un derecho humano que yo tengo a acceder a un ámbito donde me eduquen, que los eduquen así, porque acá no hay Ministerio de Igualdad, pero lo mostraba el padre Arriague con estos lineamientos de educación sexual, para tratar de no ya descubrir la verdad, de crear la verdad. Y si me permiten la expresión, estos pequeños saltos ya nos dejan en la puerta del horno. Porque si la verdad se crea, ahí sí tenía razón él, cuando hablaba de tu verdad, mi verdad, la verdad de él, la verdad relativa de cada uno. Que yo decía la vez pasada que el actual presidente, yo estoy convencido que si es abogado encontró el título en la basura, pero él sí tiene título registrado en la Universidad Nacional de La Plata. Y por definición la verdad no puede ser relativa, porque es la verdad, no hay las verdades. Pero, ¿qué? Ustedes dirán, bueno... En síntesis, ¿qué es la universidad? El fin califica la entidad de ese grupo social en función de ese bien común y canaliza la dimensión y la vocación intelectual de la persona. Es esta tercera frase, se trata de una expresión del bien común de la patria. Ustedes imagínense la cabeza de los nenitos españoles estudiando la historia oficializada del Ministerio de Igualdad. Imagínense los universitarios argentinos cuando entran a una institución que del primer año le dicen que educar es combatir. Y entonces, ¿qué tiene una buena universidad? ¿Cómo debe ser? ¿Por qué debemos remar los universitarios? El profesor Juan Antonio Casaubón, yo les decía, y así lo armamos con la... Juan Alfredo, perdón, Casaubón, así lo... pensamos también con el panel, estamos tratando de indicar quiénes, indicar obras y textos que por ahí uno puede decir después, bueno, me quedó tal tema para leer, ¿de dónde se lo puede sacar? Porque es otra cuestión. Anécdota personal, clase de filosofía 1 en la Facultad de Derecho, libro de François Châtelet que se usaba para resumir, nos acostábamos con Aristóteles y nos despertábamos con Descartes en el capítulo siguiente. Me afanaron una parte del libro porque entre Aristóteles y Descartes pasó algo. No, esas son visiones que no vale la pena. Uno puede hacer mucho bien, pero también mucho mal. Si uno se queda en el molde, lo otro que piensan, no, este no se dio cuenta que a la página 32 le sigue la 33, entonces no hubo nada en el medio. Hay que formarse y hay que saber de dónde nutrirse en la doctrina para hacer que la universidad sea qué. Debe tener por fin, primero, la verdad, no la ideología. Debe basarse en una recta filosofía. Los que por ahí estamos más en el campo del derecho, en la parte técnica, ¿y para qué le va a hablar de filosofía si lo que vos tenés que enseñar es código civil? ¿Y qué hay detrás de las normas como los vamos a ver en otras intervenciones? No, las normas no modelan la sociedad. No. Decirle a un hijo que da lo mismo casarse con un varón o una mujer no modela la sociedad. No tiene una filosofía atrás. Eso es una estupidez. Por eso, esa universidad que busca o tiene por fin primero la verdad, debe basarse en una recta filosofía, debe integrarse en la tradición. Por eso empezamos hablando de la Edad Media. Aquella definición de Alfonso X sigue siendo vigente y sigue resistiendo cualquier análisis crítico por sobre las cosas que uno escucha. Debe ser trasunto de la convicción social y del patrimonio científico de una época y no una mera dependencia estatal. Y acá sí apunto a los docentes. ¿Por qué enseñas esto? Porque si no, no nos aprueban la línea de investigación. Porque si no, no hay becas para los estudiantes, para los docentes. Porque si no, no hay formación. Porque si no, con EAU no te aprueba la tal carrera o tal posgrado, no se habilita. De esto nos encontramos hoy con el modelo contrario. No voy a dar el nombre de la universidad privada de filiación religiosa en la que doy clase, pero se discutió en su momento cuál era el modelo de universidad. Un ex rector, actual arzobispo de una diócesis que no es la mía, que dijo, el modelo es la universidad norteamericana. Por los norteamericanos, ¿qué han sabido hacer? Esto. La universidad moderna. Campimus pecuniam tuam. Y fíjense qué dice. El sistema de la universidad está pensado como un compartimento de conocimientos ordenado a la producción de bienes y servicios. Si traducimos del inglés, America Online Time Warner Library. Como ellos lo pagan, ellos me dicen que tenemos en la biblioteca. Centro Atlético Nike, Pepsi Hall. Y en esto es donde las universidades, o de dependencia estatal, o de dependencia empresarial, han hecho agua. Han hecho agua y han abdicado de la verdad y formado esencialmente técnicos. En definitiva, ¿qué tiene que hacer un estudiante? ¿Qué tiene que hacer un universitario consciente de que eligió la universidad por eso? Todos los que no estamos en las ciencias exactas, cuando el doctor Pérez decía, bueno, dividido cero, nosotros estábamos sacando el celular para ver cuánto daba, cuando dijo infinito, obviamente el celular nunca lo va a decir, y me hizo acordar a lo que un amigo decía, ¿cómo se aprueban materias en la universidad? Y lo daba con una fórmula. La cantidad de materias aprobadas es inversamente proporcional a la curvatura del traste. Si lo quieren en la versión de Pipo Chipolati, estudiantes, estudiantes, a estudiar. Y esta frase final es, las personas que leen viven menos, pero menos que, o sea, nadie puede decir que este hombre vive menos, yo creo que no le falta arruga, viven menos engañadas, menos explotadas y menos conformes. Y si sabemos lo que la universidad es, como dice la portada de un libro que compramos con mi señora en estos días, que no te la cuenten. No, esto es una universidad donde vos vas a salir empleado de la Pepsi la semana que viene. Y esta es una universidad donde vos vas a salir el tatuaje del Che acá. ¿Qué aprendiste? Saber compromete. Y saber qué es lo que uno va a encontrar en la universidad es lo que nos permite entender a la universidad como una institución ordenada al bien común, a la búsqueda de la verdad en ese ayuntamiento, no lucha, no conflicto, entre docentes y alumnos. Gracias. Me lo has apagado. Bueno, buenos días. Mi nombre es Eduardo Lazábal. Agradezco la invitación que me han hecho acá del IBE. Agradezco la presencia de todos ustedes, en especial de Meijada, que está acá también entre los presentes, gracias a Dios. Bueno, yo voy a decir, no una exposición sistemática y completa, porque ya en algún otro año se hizo, sino algunas cuestiones referidas a la cristiandad. Para eso voy a empezar con lo que dice el número 2105 del Catecismo de la Iglesia Católica. Textual. El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo. Al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor a la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la Iglesia Católica y Apostólica. Los cristianos son llamados a ser la luz del mundo. La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas. Es decir, hay un deber moral no solamente individual sino también social de reconocer a Dios y a su Iglesia. Y de ese reconocimiento surge la obligación de esa sociedad de estructurarse según lo que dice Dios y su Iglesia. Entonces de ahí surge la realeza de Cristo. Como dijera el doctor Hernández, el problema de Cristo Rey hoy es que no se entiende que es un rey, porque con la farandulización de la monarquía, cuando uno piensa Cristo Rey, Cristo va a salir en las tapas de las revistas de vanidad, y eso no es así. Cristo Rey quiere decir Cristo manda o no manda socialmente, se hace caso a lo que él dice o no se hace caso a lo que él dice. Y vamos al tema, ¿qué es la cristiandad? La cristiandad es el orden político-social informado o vivificado por el cristianismo. ¿Qué significa esto para que más o menos ustedes lo entiendan? Significa que todos los aspectos de la vida social de algún modo van siendo tomados por el cristianismo, siendo cristianizados. Desde lo más pequeño, es decir, desde el nacimiento, que se inscribe en una parroquia, o se debería incluir en una parroquia, en una cristiandad, el matrimonio, que se funda en un sacramento, la muerte, que después da lugar a un entierro en un cementerio, en un camposanto, el tiempo como se distribuye el año, lleno de fiestas religiosas que van marcando cuáles son los momentos, el modo en el cual se distribuye el día, con la hora de la oración, a la hora de la oración, con oportunamente el manejo desde las campanas de los momentos del día, las campanas de la iglesia, de los pueblos, el modo en el cual se organizan las ciudades, donde el edificio más importante es la iglesia o la catedral, es el más alto, es el más importante. Ese es el edificio más importante, no es ni el banco, ni la cancha de fútbol, ni el edificio del gobierno. O sea, el edificio más importante es la iglesia. La ciudad se cristianiza. Se cristianizan las actividades diarias. Con los santos patronos se van cristianizando el obrero, el labrador. Se cristianiza también ciertos momentos como la cosecha. Ayer cantamos la canción de la Virgen de la Carrodilla. De alguna manera, la canción de la Virgen de Carrodilla cristianiza la vendimia. Se cristianiza la educación, donde la ciencia más alta es la teología y la filosofía es la sierva de la teología. se cristianizan los nombres. Yo vivo en San Juan de la Frontera, acá estamos en San Rafael. Habrán venido gente de San Luis de la Punta de los Venados y de muchos otros lugares. Las calles, también con muchos nombres de santos. O sea, se vive un ambiente cristiano, se respira, en el cual todo lo que se va haciendo, todo lo que se va viviendo, toda la vida humana va envuelto en un aire de cristianismo. Entonces, ahí tiene sentido lo que dijo antes Pablo Berarducci, de que de la forma en la cual se organiza un Estado, muchas veces depende del destino eterno de las personas. ¿Por qué? Porque los hombres no tenemos una libertad absoluta y el ambiente social y político en el cual vivimos nos influyen. Y si el ambiente social y político es favorable al cristianismo, influye en un sentido, y si es contrario, es otro. Aquí voy a notar un ejemplo que lo puede entender el doctor Arnoso, que vive en Buenos Aires. Un muchacho que trabaja en Arnoso nunca fue a Buenos Aires. Se levanta a las 5 de la mañana, toma dos colectivos para llegar hasta el trabajo. Mientras se traslada, cuando no puede dormir, aprovecha para escuchar cumbia, que es la música que conoce entre los amigos. Durante el trabajo, con un pulso, ve como 8 o 9 horas por día televisión, noticias respectivas, del hartazgo, canales de música. Y quizás lo único que eso recordó es que una vez, uno de los colectivos que toma tiene una imagen de la Virgen de Luján en la parte de atrás. Ese chico vive en un ambiente social completamente frío respecto al cristianismo. Vive en un sistema de ateización. La cristiandad hace lo contrario. Trata de cristianizar, favorece ese ambiente que uno va viviendo, que uno va viviendo, que uno va respirando, lo va cristianizando. Pongo otro ejemplo. El matrimonio. Hace aproximadamente 70 años, el 90% de las familias de los hogares, mejor dicho, argentinos, estaban fundados en la monogamia, de los cuales la mayoría más importante era matrimonio religioso. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? El matrimonio, gracias a la ley de divorcio, ahora, a mí no sé cómo llamarlo, de los homosexuales, el matrimonio se ha destruido. Entonces, el ambiente social es que la gente no se casa. Por lo tanto, más allá del, o sea, sumado el texto de la ley a las preferencias sociales, ¿es que ha cambiado tanto la gente en Argentina en 70 años? No. Es que el ambiente social ha cambiado. Y una minoría ha logrado que, vía el cambio de leyes y las valoraciones sociales, ya la gente no se case. ¿Quién? La gente le da a ustedes, la gente de la edad mía, casado, separado un buen porcentaje, y muy pocos no casados. 10 años menos, la cantidad de no casados se incrementa notablemente. Entre 20 y 30 años, cuando se casa uno, sale en el diario. Y recién he dicho la utilidad de la cristiandad. ¿Y por qué debe haber la cristiandad? En primer lugar, porque al encarnarse, Cristo redimió todo lo humano. Lo político no queda fuera de la redención. En segundo lugar, porque fuera de la iglesia no hay salvación. Si nosotros creemos que la religión católica es la verdadera, es un imperativo buscar que el orden social y político se ordene según la enseñanza de la iglesia y que Cristo reine en la sociedad. Y en tercer lugar, y con una razón de menor rango, hay una razón de índole histórica, que es que podemos analizar en Argentina, en otros países es muy difícil analizar la historia de otros países si uno no vive ahí. pero acá Argentina, el territorio argentino, se volvió cristiano gracias a un estado confesional, gracias a una cristiandad como era la hispánica. Y a medida que se ha ido descristianizando el orden político-social, se ha ido descristianizando también los habitantes de Argentina. Punto siguiente. ¿Es importante la existencia de santos para la cristiandad? Sí, es necesaria. Sin santos no hay cristiandad. Y las estructuras armadas por los santos, las estructuras, las leyes, los modos de ser, toda esta cristianización de todos los aspectos de la sociedad que generaron los santos, cuando quienes están en ellas o las conducen no son santos, se terminan resecando y terminan siendo muchas veces una suerte de parodia que lleva a reacciones porque quedan como fachadas de cristiandad. El santo lo que hace es le da sentido, porque en el fondo la cristiandad es una obra de Dios, y una obra de Dios sin hombres de Dios no puede llevarse a cabo. Vuelvo al ejemplo, la España del siglo XVI, la España del siglo XVI, época de grandes santos. Nombrarlo sería injusto, nombrar a uno y dejar los otros. Época de grandes santos porque la sociedad era marcada por los santos y generaba a los santos. Ese es el efecto de la cristiandad. No solamente se crean santos, también pecadores, pero el ambiente social permitió toda esa prueba de santos. Y de esos santos se aprovechaban la gente común como nosotros. Hay un riesgo que tenemos hoy, que es que notamos que la cristiandad va retrocediendo día a día. Con lo cual, está el riesgo de la desesperanza y del ser amargo. Como lo tomamos como algo inalcanzable, algo imposible, algo que no va a volver a ser, si siguiendo en esa lógica tenemos dos posibilidades. La primera es la desesperanza. La segunda es adaptarse a los ganadores, como han hecho muchos. Bueno, lo primero que tenemos que, para superar esta desesperanza, este cielo amargo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la cristiandad no es un problema solamente de todo o nada, sino que tiene diversos grados de concreción. Es decir, que puede haber mayor o menor intensidad de cristiandad en una sociedad. Si nosotros pensamos en una cristiandad total y a conseguir de modo inmediato, obviamente eso es imposible y genera la desesperanza. Nosotros tenemos que ver a qué grado de cristiandad podemos llegar nosotros y qué es lo que podemos preparar para los que vengan. Y además, una segunda razón para no caer en esta desesperanza es que nuestra obligación es la santidad. La cristiandad es un fin intermedio para que nos lleve a ser santos. Esto no significa que nosotros vamos a despreciar la cristiandad. Dentro de nuestras obligaciones para ser santos, en especial como laico, está la de trabajar por la cristiandad. Pero no podemos tomar un fin intermedio como fin último. Bueno, queda, porque siempre la quedan dos puntos más. Siempre la pregunta es, al final todo lo que se habla, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? La pregunta que hacer el público, anticipándonos esa pregunta del público, y para que hagan preguntas de mayor elaboración, vamos a hacer una listita de qué es lo que puede hacer un estudiante universitario por la cristiandad. En primer lugar, y aunque parezca una novedad, rezar. ¿Por qué? Porque si la cristiandad es obra de Dios, lo primero que tenemos que hacer nosotros es ser santos. En segundo lugar y tercer lugar también, estudiar. Que también pudiera parecer estudiar, que pudiera parecer una verdad de perogrullo. El estudiante universitario está en una etapa de preparación. Tiene que prepararse adecuadamente, no solamente en la ciencia particular en la cual está estudiando, sino también tiene que estudiar teología e historia, y tiene que estudiar lo que estamos viendo ahora, teología de iglesia, tiene que estudiar también historia, porque si no se forma adecuadamente, después puede actuar mal creyendo que actúa bien. Y además de estudiar, puede hacer que otros estudiantes universitarios se preparen de la misma manera. Y también tiene que aprender a creer el bien común, que darse cuenta que el camino del egoísta, del fiestero egoísta, es un camino que lleva a la disolución social. Y además, tiene que, porque una de las partes de la cristiandad es que el orden económico sea justo. ¿Y cómo puede hacer un estudiante universitario para ser justo? Y con cosas muy sencillas: pagar las deudas, devolver los libros. De esa manera, ir incorporando la justicia en la propia vida. Tiene que promover las fiestas religiosas y tratar de no sumarse a las paganas como Halloween. La fiesta es algo que marca la vida de un hombre. Uno festeja aquello que más ama. Entonces, si yo voy incorporando fiestas paganas, o como dice el doctor, el día, lo importante, el día del carnicero, del verdulero, del estudiante, no sé qué, otro más, y no las fiestas referidas a Dios, estoy quitando la cristiandad. Tiene que fortalecer la autoridad legítima cuando la ejerce y cuando obedece. No existe orden cristiano sin autoridad. Nosotros la tenemos que fortalecer, el mandato de la autoridad legítima tenemos que, o el mandato legítimo de la autoridad legítima tenemos que obedecer. Y cuando lo ejercemos tenemos que hacerlo bien. Tiene que promover las imágenes religiosas. Eso empieza en una cosa muy básica. Con poner en la carpeta una imagen religiosa, ya Cristo tiene una repercusión pública. Y si estamos en una institución que no es católica y hay posibilidad, y una entronización de la Virgen, un crucifijo adecuado, algo por lo cual se pueda trabajar para que Dios esté en el ámbito público. Puede proponer que por las calles del barrio se rece los Via Crucis en Semana Santa, o que haya un Belén viviente, no solamente desde la parroquia, sino que todo el barrio esté involucrado. No le puede poner el nombre a una calle ni una ciudad, pero si una familia tiene una finca o un negocio, capaz que puede influir para que le pongan un nombre religioso, o para que en la puerta del negocio o ahí en un lugar destacado está la imagen de la Virgen, o para que en un lugar público de la casa hay una grutita y que se vea. Estas son las cosas que hacen, lo que pueden hacer los universitarios. Pero hay profesionales que también pueden hacer cosas importantes, que ayer el padre Arriaga se refirió a eso. Así que, por lo tanto, le vamos a dar un par de minutitos a Yamila para que nos cuente cuál fue su experiencia con el tema de la Virgen del Carmen. Bueno, buenos días. Lo voy a resumir a su máxima expresión por el tiempo que tengo. Respecto de las fiestas religiosas, nosotros en Mendoza tenemos dos fiestas propias, ¿sí?, que son las fiestas de nuestros santos patronos, la fiesta del patrón Santiago en julio y la fiesta de la Virgen del Carmen de Cuyo en septiembre, ¿sí? Bueno, son fiestas antiquísimas que tienen que ver con nuestra tradición, con San Martín, ¿sí?, con la historia de nuestra provincia. Y hace unos años atrás se formó una asociación civil que opera en toda la provincia, pero que tiene su sede en San Rafael, que se llama Asociación Permanente por los Derechos Humanos. Esta asociación, los miembros y los dirigentes de esta asociación se proclaman, ¿no es cierto?, siempre como agnósticos, ateos, y uno de los objetivos principales, de hecho, dentro de sus estatutos, dentro de su política social, es justamente eliminar todo lo que tiene que ver con el culto religioso, ¿sí? O sea que ellos, basándose en que el Estado es laico, quieren sacar cualquier tipo de fiesta que haga alusión a la religión. ¿Qué se les ocurrió hacer? Se les ocurrió hacer una demanda, o sea, un amparo, que es una acción rápida, ¿no es cierto? Un amparo contra la Dirección General de Escuelas para que se eliminen las fiestas religiosas. ¿Por qué? Porque dentro de las efemérides que tiene la escuela está el festejo de estas dos fiestas que son propias de nuestra provincia. Entonces, inician un amparo, lo presentan en la ciudad de Mendoza y el amparo lo dirigen, como les digo, contra la Dirección General de Escuelas. En primera instancia, la jueza les hace lugar al amparo, ¿sí? Les hace lugar basándose justamente en esto de que nuestra Constitución, en principio, o sea, obviamente que con argumentos falsos, ¿no? Pero que en todo nuestro derecho no le da lugar a una religión en particular y que entonces se puede llegar a discriminar a las personas que no son católicas festejando estas fiestas. Entonces le ordena, como el fallo sale justo los primeros días de septiembre, le ordena a la Dirección General de Escuela que mande un referéndum a los colegios para que no se celebre la fiesta de la Virgen del Carmen, que era inminente, o sea, faltaban unos días. Bueno, efectivamente no se pudo celebrar en las escuelas públicas la festividad, y la Dirección General de Escuela, ¿qué hizo? Apeló este amparo, lo apeló. En realidad, los argumentos presenta la Dirección General de Escuelas son argumentos de orden formal, o sea, como había sido presentado fuera de término y que en realidad ellos no tenían competencia para poder pedirle a la Dirección General de Escuelas que elimine estas efemérides. Bueno, en ese momento, con algunos abogados de Mendoza, vimos qué podíamos hacer. Toda la población en realidad estaba muy apenada por esto, como decía Eduardo, o sea, eran fiestas no solamente, o sea, la gente identificada con estas fiestas que se celebraron toda la vida y que de repente, o sea, se eliminan esta festividad que incluso, por ejemplo, las fiestas es una fiesta, o sea, es un día feriado para la provincia, ¿no? Bueno, entonces lo que decidimos hacer es presentarnos como amicus curiae, que es una figura de orden pretoriano, o sea, no hay una ley específica, pero se fue reglamentando con el tiempo a raíz de distintos fallos jurisprudenciales que han habido, porque nosotros no éramos parte. Entonces era imposible que nosotros nos presentáramos apelando ese amparo porque no éramos parte. La demanda era contra la Dirección General de Escuelas. Pero sí teníamos un interés como colegios católicos, como asociaciones. Por ejemplo, se presentó José Antonioni en Mendoza, que está en la Asociación Sanmartiniana, y algunos colegios de San Rafael, mostrando por qué estas fiestas realmente eran esenciales a nuestra historia y a nuestra, o sea, justamente a nuestra tradición religiosa. Y bueno, en segunda instancia, esto entra en sorteado en una cámara civil en Mendoza, y en segunda instancia se hace lugar a estas presentaciones que hicimos y la cámara ordena que se vuelva a celebrar y que la Dirección General de Escuela vuelva a incluir en su calendario a estas fiestas religiosas, ¿sí? Nosotros al principio pensábamos en realidad que no íbamos a poder hacer nada porque, o sea, ya sabemos que la mayoría de los jueces piensan de la misma manera, y sin embargo, en la Cámara, entre los argumentos que estuvieron, que no los voy a decir acá por el tiempo, pero que el que los quiera leer se los puedo mandar, muestran también cómo no hay discriminación en esto, que realmente, o sea, la importancia del culto religioso en la historia de la provincia de Mendoza, o sea, y cómo realmente no ofendía, ¿sí?, a otras personas que se celebraran estas fiestas. O sea, como que una persona que sea vegetariana no puede querer que no se coma más asado en todo el país, ¿no es cierto? Porque Y así, bueno, va dando distintos argumentos donde muestra cómo la importancia que tenían estas fiestas, y bueno, hoy por hoy esas fiestas se han vuelto a incluir en el calendario.